Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola nuevamente, soy Sergio Castillo, gracias por acompañarme para que ahora platiquemos de este otro tipo de temas que tienen que ver más con nuestro entorno y de lo que vale la pena también estar conscientes y reflexionar al respecto. En esta ocasión de lo micro que hay dentro de nuestro cuerpo físico. En algún otro video hablamos ya del universo en general, la maravilla y lo incomprensible que es. Y la importancia de reflexionar acerca de ello. Ahora lo que comentaremos es precisamente la maravilla y lo incomprensible que es nuestro cuerpo físico. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Por qué es como es? Es realmente algo portentoso. Es algo impactante, no lo terminamos de entender, no sabemos mucho de ello. Veremos algunos datos solamente para identificar esta cuestión tan especial de la que somos responsables, cada quien, de nuestro cuerpo. Ojalá sea de tu interés este tema y te motive a investigar un poquito más al respecto. Entonces, bueno, algunos datos para tu consideración concretos. Por ejemplo, en este cuerpo físico que tenemos hay 8 aparatos o sistemas funcionando como debe de ser. El sistema locomotor, todo lo muscular y lo óseo. Por otro lado, todo ese sistema respiratorio, el digestivo, el excretor, el circulatorio, el nervioso, el endocrino, el reproductor. 8 aparatos o sistemas en general funcionando. Bueno, tenemos cada uno de nosotros 21 órganos, tenemos 600 músculos, 206 huesos y algo así como 100.000 kilómetros de venas, arterias y vasos sanguíneos. 100.000 kilómetros. Ahora bien, tenemos en nuestro cuerpo un aproximado de 30 millones de millones de células. 30 millones de millones de células. De unos 200 tipos diferentes. Es lo que tenemos. Unas 200 tipos de células, cada uno de esos 200 tipos muy especializadas en algo en particular. Ok, ahora, ¿qué hay de esas células? 30 millones de millones. Bueno, una célula es una maravilla. En su núcleo, por ejemplo, tenemos unos 3.200 millones de piezas de ADN, de poco más de unos 2 metros de largo. 3.200 millones en 2 metros de largo. ADN que es unas 40.000 veces más delgado que un cabello. 40.000 veces más delgado. Ahora, las células son como plantas industriales que producen proteínas. Que se ensamblan en nanomáquinas, máquinas pequeñitas, notables, llamadas ribosomas. Haz de cuenta que fuera una planta industrial y cada ribosoma produce algo, produce proteínas. Es como una máquina. Estos ribosomas son, a escala de los átomos, como unas superestructuras enormes, refinadas, con partes móviles, como si fuera una maquinaria muy sofisticada y muy precisa. Por supuesto, los errores por millar son muchísimo menos que los de la máquina más precisa hecha por el hombre. Mucho menos errores al millar. Lo que hay en una célula que en la máquina más precisa hecha por el hombre. Sin embargo, sí tiene errores, sí falla. Y un error, una falla en una célula puede ser muy, muy grave. Pero bueno, la cantidad de errores es mínima comparado con la maquinaria que conocemos. Ahora, en una célula hay unos 13 millones de ribosomas. Por ejemplo, en una célula de tu hígado, 13 millones de ribosomas. 13 millones de esas nanomáquinas que producen. Imagínate entonces una planta industrial con esa cantidad de máquinas. Es una cosa incomprensible, gigantesca. Ahora, tenemos esos 30 millones de millones de células y sin embargo tenemos unos 40 millones de millones de bacterias en nuestro organismo. Muchas más bacterias que células en el cuerpo. Importantísimas esas bacterias. Muchísimas. Ahora, cuando vamos a lo micro en nuestro cuerpo, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay en nuestro cuerpo? Adentro, por ejemplo, de cada célula, adentro de cada parte, hay fotones, hay campos de electrones, hay campos de neutrinos, hay fermiones, hay quarks, hay gluones, hay cuerdas. Y a ver qué más se sigue descubriendo. Lo micro, incomprensible totalmente. En YouTube hay varios videos muy interesantes que hablan de la escala del universo, hacia lo micro y hacia lo macro. Lo interesante es que a partir del ser humano hay un 10 a la más 25 hacia lo grande y hay un 10 a la menos 25 hacia lo pequeño. Nosotros como seres humanos justo en medio. Es decir, hay tanto de universo hacia lo macro, hacia afuera, que hacia lo micro y hacia adentro. Cada uno de nosotros tenemos todo un universo dentro de nosotros. Esto es un hecho, es una realidad, es incomprensible. Pero esto representa también mucho misterio, mucho que reflexionar. Todo ese universo que tenemos dentro de nosotros, funcionando solo y bien. Sí, llega a fallar, pero estadísticamente es muy, muy esporádico. Es mínimo. Y funciona solo y funciona bien. Y sin embargo, mira, esto es importante. No dura mucho. Es una maravilla. Es sofisticadísimo, pero no dura mucho. Apenas unos 90, 100 años y muere. Se acaba, se agota. En poquito tiempo. ¿Qué te hace sentir esto? Tanta sofisticación, tanta maravilla, que dura poco. Es una grandeza enorme, súper precisa, para unos pocos años. ¿Por qué? ¿Por qué estaremos así diseñados? Es poquitito el tiempo que dura esta vida. Muy poco. Y otra reflexión es, bueno, ¿y yo para qué o por qué soy parte de esto? ¿Por qué estoy aquí con esta con este universo que es parte de mi responsabilidad? ¿Por qué será? Ahora, por otro lado, aprovechemos también para reflexionar, como lo hemos hecho en otros videos, acerca de lo imperecedero y la muerte. Es muy buen momento para recordar que nada dura, que nada es permanente, que todo, absolutamente todo, va a acabar, va a terminar, va a concluir. Y la muerte va a llegar. Entonces, reconocer, aceptar, permitir que sea lo que tenga que ser. Y así funciona, así es. No lo comprendo, no lo comprendemos, pero así es. Entonces, bueno, no está de más preguntarnos qué tanto cuidamos esta maquinaria tan espectacular que es nuestro cuerpo. ¿Qué tanto lo valoramos? ¿Qué tanto lo apreciamos o lo agradecemos? Esté en las condiciones que esté. ¿Podemos hacer algo más por cuidarlo, por conservarlo? Va a enfermar. Va a perecer. Se va a terminar. Seguro. Tanta maravilla. Así es la vida, así funciona. ¿Lo apreciamos? No se trata de entenderlo. De hecho, no lo podríamos entender. Solo de observarlo, solo de apreciarlo. Así es, así es. Ojalá, espero que te resulte de interés estos pequeños datos, algo muy breve, pero de algo tan impactante, que aquí está, que nos fue dado. Y que merece lo mejor de nosotros, que podemos apreciar y maravillarnos de ello simplemente. Muchas gracias por acompañarme.